Historia del rey Salomón. El rey Salomón fue el segundo hijo del rey David y Betsabé, y fue uno de los grandes gobernantes de Israel. Se dice que fue el hombre más sabio que ha existido. Cuando era pequeño, ya era inteligente y superior a los demás. Aprendió el lenguaje de los pájaros y de la naturaleza. Tenía muchas cualidades, como la sabiduría, la justicia, etc. Todos los días impartía justicia en el salón del trono, pero ese día no iba a ser como los demás. Se acercaron dos mujeres, una llamada María y la otra Ana, y dijeron: Por favor, mi rey sabio y poderoso, Ana y yo vivíamos en una misma casa. Di a luz mientras ella estaba conmigo en la casa. A los 3 días de mi parto, Ana tuvo un hijo también, y estábamos juntas. No había nadie más en la casa, solo nosotras dos. Una noche murió su hijo. Se levantó durante la noche mientras yo dormía. Cogió a mi hijo y se lo llevó. Y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó conmigo. Al amanecer me levanté para dar de comer a mi hijo. Y estaba muerto. Pero lo examiné bien a la luz de la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había tenido. La malvada me la había cambiado. Ana contestó que era mentira, que su hijo era el vivo y que María estaba mintiendo. Pero María decía: No, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y seguían discutiendo. Entonces dijo el rey: Esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó lo siguiente: Traedme una espada, que voy a cortar al niño por la mitad, y le daré un trozo a cada madre. María se puso a llorar y dijo que no lo matara, que prefería que se lo quedase Ana antes de que muriese, mientras Ana decía: Bueno, ni para mí ni para ti, que lo corte. Una vez escuchadas a las dos madres, el rey Salomón dictó sentencia: Entregadle a María el niño vivo, no lo matéis, ella es su madre, y Ana, llevadla al calabozo, por malvada. Así el rey Salomón se convirtió en el rey más justo de todo Israel y de todo el mundo, ya que la mayoría de la gente le admiraba por sus conocimientos y por su sabiduría.